por ti lo sentí bonito. Si solo querías jugar, me lo hubieras dicho. Ya tengo 18, ya no soy un niño. Pude haber jugado yo también contigo. Falta de confianza, no era necesario hacerme llorar. Solo tú reíste, yo me deprimí. Y eso no se vale, las cosas no se hacen así.

su jefe es mi padre. Si me hubieras oído, todo fuera más fácil. Que viví en tu carita lo que no te dije. Pero sé que no estás y nunca vas a estar. Lo que fue no será, solo queda aceptar. Que no, tú solo pensabas en ti. Fuiste tú, luego tú, y a lo último fui yo. Arreglarlo. Thank you. me reaccionarás. Y una sonrisa se te dibujó en la cara. Y yo mismo me la creo en lo que te convertirás. Simplemente es lo más importante de mis días. Ya había decidido no creer. Pido ponte en mis zapatos me sorprende. Esta noticia no me cae como abuelada. ¿Quieres terminar conmigo? ¿Desde cuándo lo pensabas? Ya lo sabía, ya lo esperaba. Voy a olvidarte, voy a olvidarte porque ya lo decidí. Si quieres puedes marcharte, aquí nadie va a morir y no te preocupes, estaré bien sin ti. A mí también me vale, la verdad ni tiempo tengo. Escucha.

llevándola al altar. De haber sabido que ante la gente iba a pasar estas vergüenzas, todo por tanto y por querer más de la cuenta. De haber sabido, le hubiera dicho que no cuando me la presentó mi compa. Estamos juntos porque nos amamos. Yo a ti te he elegido

sigue tu instinto, sentirás bonito. Por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Me gustas, te gusto, pa' que nos hacemos. Te llevo la banda y nos amanecemos. Eres detallista, me encantas la neta. Te lleno de rosas mis dos camionetas. No es por presumir, pero es una buena opción. Bonita pareja haríamos tú y yo. Piénsalo. Y suena y suena MS chiquitita. Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé. Piénsalo. Tú y yo en la cena bajo las estrellas, no sé. Piénsalo. Y yo tomando en la misma botella, pasando el abuso, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito. Por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Me gustas, te gusto, pa' que nos hacemos. Te llevo la banda y nos amanecemos. Eres detallista, me encantas la neta. Te lleno de rosas mis dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción. Bonita pareja haríamos que yo. Piénsalo. Piénsalo. DJ Lalito. A tiempo de recapacitar. Yo no soy un ángel bajado del cielo. Si sigues aquí te puedo lastimar. No pierdas tu tiempo y déjate dormir. Busca un hombre bueno que te haga feliz, porque yo jamás me lo perdonaría. Yo soy el maestro y tú eres la aprendiz. Soy tan experto en el arte de amar y también engaño, pero contigo prefiero alejarme que hacerte más daño. Que pudiera decir que soy el hombre más fiel de esta tierra, de ilusionarte y decirte al oído lo que tú deseas. Que pudiera decir que estaría contigo hasta el vida, pero tú y yo sabemos que no cambiaré, eso es una mentira. Le harías un favor a tu corazón si te alejas y me olvidas. Prefiero alejarme que hacerte más daño. Que pudiera decir que soy el hombre más fiel de esta tierra, de ilusionarte y decirte al oído lo que tú deseas. Que pudiera decir que estaría contigo hasta en la otra vida, pero tú y yo sabemos que no. Eso es una mentira. Le harías un favor y me olvidar. Fuerte. Tal vez podría perdonarla.

vidas iba a cambiar, que ya no te iba a lastimar, que todos mis errores quedarían sepultados. Juré cuidar tu corazón y no llorarás nunca más, porque era doloroso para mí causarte daño. Y ahora vuelvo a enlodarme nuevamente, a ensuciarme con caricias indecentes, a tragarme mis palabras y clavarte puñaladas, con el riesgo de que hoy sí pueda perderte y me saques de tu pecho lentamente, como sale el agua dulce de su fuente, y me dejes de querer por tanta estupidez que cometo por no ser inteligente, y te canses de mil veces perdonarme y de hacerte sorda y ciega mis maldades. De mí por mi error que ha sido grave. A tragarme mis palabras y clavarte puñaladas, con el riesgo de que hoy sí pueda perderte y me saques de tu pecho lentamente, como sale el agua dulce de su fuente, y me dejes de querer por tanta estupidez que cometo por no ser inteligente, y te canses de mil veces perdonarme y de hacerte sorda y ciega mis maldades. Tal vez me dejes de amar, hasta me llegues a odiar, es que no puedo con mis debilidades. No te culpo si te vas lejos de mí por mi error que ha sido grave. Yeah.

porque vengo de lejos. Me niegas la luz del día. Se me acerca tu esperanza. Le pasó lo que a la mía. Por andar en la vagancia perdí a un amor que tenía. Estás pensando en este preciso momento y no agaches la mirada que presiento que este amor se está llegando a su final. No me escondas nada, dime de una vez qué es lo que está pasando. No soy un niño para no entender las cosas, aunque me duela quiero escuchar la verdad. Si tienes un amor ya dime de una vez, si ya encontraste el sueño, si ya tu corazón se mudó a otro lugar, lo puedo entender, aunque me va a costar. Si ya no te hago falta, quédate tranquila, yo sabré perder, tú sigue con tu vida. Y no te preocupes que yo estaré bien, pero nunca olvides que si te arrepientes, aquí te esperaré. Dime de una vez qué es lo que está pasando. No soy un niño para no entender las cosas, aunque me duela quiero escuchar la verdad. Si tienes un amor ya dime de una vez, si ya encontraste a alguien que te robe el sueño, si ya tu corazón se mudó a otro lugar, lo puedo entender, aunque me va a costar. Si ya no te hago falta, quédate tranquila, yo sabré perder, sigue con tu vida. Y no te preocupes que yo estaré bien, pero nunca olvides que si te arrepientes, aquí te esperaré. Cuando aparezco los hago pedazos.

aquí conmigo para siempre. Dame un beso y que critiquen lo que quiera. Te voy a amar por toda mi vida entera. Yo te prometo. dejaste huellas. No siento que el sueño por ti se me vaya, y la depresión me haya vuelto su presa. De nada te sirven tus lágrimas falsas, si hasta te ves mal el pedirme que vuelva. Si ya te conozco, ¿para que me enredo en la mala experiencia? Prendeme el mechón.